d'acord? Doncs vinga, som-hi de nou, a la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y tras una semanita de gratificante descanso, esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 227. Recuerda que desde 2016 este es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos grabando y emitiendo en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, en su décimo aniversario. Aquí en directo los lunes a las 7, las repeticiones viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde un sitio que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, desde las Montañas Salvajes de Huesca. Además de las radios libres y comunitarias, pues claro está, también nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive y Google Podcast. Para contactar y comentar, en email comandante@cienfuegosradio.com, en Twitter, Facebook, Instagram como Cienfuegos Radio y también tenemos un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos, o sea, ahí puedes contactar con nosotras. Y llega el momento de pasar revista a la tropa. En la reserva tenemos a la teniente Vergonzosa, pero ojo ahí, y se vuelven a alinear los astros. Volvemos a ser tres en el estudio aquí en la Sierra Maestra Pinteña. En primera línea tenemos de nuevo a la soldada guadiana. Hola. Buenas tardes. Misión suicida fresca. Fresquita, fresquita, sí, sí. Y al subcomandante Zavala. Hola, buenas tardes y recién llegado de Peñalara, de por fin llegó el invierno y venimos a disfrutarlo, la verdad, así que con las piernas cargadas y el piolet guardado después de usarlo. Y lo peor es que es verdad, no es una licencia poética de tantas que a veces se hacen en la radio, en la magia de la radio. Hoy vamos a dejar la oportunidad, vamos a dejar pasar la oportunidad de hablar de cosas pegadas a la efemérides, ¿no? La efemérides del 3 de marzo de Vitoria, los 50 años del asesinato de Salvador Pukantich, o incluso hablar de buenas noticias, que a veces hay pocas, como el archivo de la causa contra los cuatro periodistas acusados de falsos testimonios de agresión policial en un mitin de Vox en Vallecas. Hoy vamos a hablar de otra cosa, porque somos un programa temporal y hablamos un poco de lo que nos va apeteciendo. Ya os hemos dicho, estamos en la Sierra Maestra Pinteña, pero nunca hemos hablado de ese hábitat, ¿no? De la montaña con la que viene el subcomandante, así que vamos a empezar un poco así. Dime, dime. Sí, hemos hablado, pero solamente de días sueltos y a cositas sueltas. Y no le habíamos dedicado el tiempo necesario. Y hoy tampoco va a ser necesario, pero vamos a hacer unas cuantas pinceladitas y vamos a empezar con un grupo que tiene que ver con esto, con el nombre. ¿Algo que comentar sobre el grupo o tiramos? Que recordaba un grupo de Hardcore Cruz que se llamaban Alpinist, del cual no conocía prácticamente nada porque no son grupos que hicieran música hace 20 años. Y efectivamente, recordaba bien, he buscado una canción que me gusta y ahí va. No conozco nada más, ni si tienen relación con la montaña o es un nombre que les moló. Pues vamos con Alpinist, a ver si nos molan. Nighttime Poet, Daytime Death. Thank you. Hola, buenas tardes. Esta parte la vais a escuchar un poquito enlatada porque, bueno, aprovechamos la visita de Luque, de Augel de Cataluña, para que nos explique un poco lo que es esto de la Unión de Grupos Excursionistas Libertaris y que nos cuente, pues, de dónde vienen, cómo empezó la idea, cómo se gestionan. Y le hemos dado tiempo de sobra, unas cuantas semanas, para que elija un buen temazo, que va a ser lo que va a sonar después de esto. Hola, muchas gracias por oírnos. Bueno, a ver, UGEL comienza con una idea, que es la de, sobre todo la de mostrar que el funcionamiento libertario es pragmático y puede tirar hacia adelante. Hay un mundo construido alrededor de la montaña, que es el que quieren o se pretende quiere hacer normalizar o hacer funcionar, y sin embargo choca de forma frontal con ideas libertarias y con movimientos transversales. Por tanto, considerábamos que no estábamos cómodos en un mundo que no nos sentíamos cómodos y que de verdad que podíamos construir algo desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma de ser, que nos sintiéramos a gusto y donde todos y todas estuviéramos satisfechos. Y bueno, pues por ahí empezó un proyecto ambicioso, sobre todo porque no nos queríamos concentrar tan solo con un solo grupo, queríamos que fuera algo abierto a muchos más grupos, a mucha más gente, para invitar a que la gente pudiera tomar esta conciencia de la montaña. Y empezamos pues así, buscando, creando grupos, algo diferente, buscando proyectos comunes, intentando reivindicar memoria histórica, intentando reivindicar un contacto con la montaña mucho más natural y menos agresivo. Y así es como empieza a surgir primero los primeros movimientos, los primeros pasos de UGEL. Y a partir de ahí pues ya todo continúa, un curso que va fluyendo y siempre va hacia arriba. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo es esta federación o cómo es esta unión entre los distintos grupos? Bueno, el funcionamiento básicamente se podría considerar como una confederación. Cada grupo es autónomo, elige sus actividades, se mueve libremente como quiere, digamos dentro de unos acuerdos comunes, y al final pues lo que decidimos son proyectos comunes, proyectos que creemos que un grupo solo aislado no podría, y como no podría pues es más necesario esta comunión de más. Al final es eso, asamblea y militancia. Y una cosa que vemos mucho en la montaña, muchas veces también es algo que cogió mucho en su momento, la extrema derecha. ¿Esto cómo se combate contra esa idea? Muchas veces puede haber hasta malos tragos estando en sitios que se supone que estás en la calma. Yo, de hecho, aprovecho para contar una anécdota. Una tarde, preparando el material en la plataforma de Gredos para subir la Galana, una de las cumbres clásicas del sistema central, de la que terminamos de cerrar el coche y coger las cosas y demás, de repente oímos un "¡Viva España, hijos de puta!" y nos encontramos una panda de nazis, hasta que se dieron cuenta que llevábamos cierto material, que éramos más, y sobre todo no conocían el hecho de que en el refugio de la Laguna Grande de Gredos la gente que lo lleva son punkis, que igual se encontraban una suerte a la vuelta, pero bueno, que alguna anécdota ha habido, vamos. Bueno, en Cataluña no es tanto la extrema derecha quien se ha apoderado de la montaña, sino más bien el catolicismo, nacionalismo catolicista, que sí. Los cumbayas, ¿no? Cumbaya, o un poco más cercano a nosotros le decimos el como el típico abuelito o abuelita que su cruz y su belén, y cada Navidad colocar sus belenes y colocar y todo esto, y casualmente pues mira, ahí hay zonas en el Pirineo catalán que sopla muy fuerte el viento y las cruces se caen. Eso, los vientos son vienen como vienen, son caprichosos, y las cruces se caen y los belenes vuelan y ya está. Pero no, es más, hay un poco más instaurado ese catolicismo, pero bueno, es plataforma, es un poco conciencia y sobre todo sacar a debate de cosas que la gente nunca se ha planteado, el por qué está esa cruz ahí y por qué no la quitamos ya. Pues no sé si hay algo más que comentar. Sí, si quieres comentar pues algún contacto para quien quiera conocer la UGEL de Cataluña, para si alguien está por allí y tiene ganas de hacer montaña, y luego pues, ¿qué quieres escuchar ahora después? Contactos, buscaros la web de UGEL.cat, porque dependiendo de donde estéis encontraréis alguno de los 9 grupos que la conformamos, ya sea en el Pirineo de Girona, ya sea Sabadell Terrassa, Barcelona tenemos tres grupos, Baix Llobregat, Tarragona, bueno, Reus. Somos muchos grupos, entonces dependiendo lo que queráis, cualquier grupo que encontréis por allí. Y bueno, pues canción, se me ocurre una que va muy bien con montaña, de Aspen Cat, de Quan Caminaban. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies i ens veiem. Quan caminaven per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una puja d'estels. Quan caminaven pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Per camisa està sembrada, avancem, enyorem un temps que no s'ha viscut encara, un passat de lluita accelerada, assaig d'una esperança que camina fermament i transforma aquest present. El cabanyal que resisteix, avui no tinc cap dubte, avui t'estime encara més. Avui vull fer l'amor de matinada, avui voldria ser un gran deixeble d'estellers, fets murals a les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència. Fins un nou combat, quan l'albufera em sostenia, una galeia trina navegava contra el vent. En la memòria empresonada, es fugi les corbelles sobre sendes del paper, creix la flor del taronger. Davant les torres de Serrans, el nostre amor serà la clau que obri tots els panys. Des portals d'una València, on sona la freqüència del cor de Benimaclet, amb Tereses i Bassets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència. Fins un nou combat. Difícil oblidar les façanes d'aquell temps i els homes que s'estimaven quan la por era el segell i el futur d'aquells infants que miraven els estels, il·lusions d'un gran present. Fui jo som revés del temps i la distància, alumnes de l'amor, amants de la insolència, poetes d'esta nit, pintors del nostre llit, les coses impossibles d'explicar d'aquesta ciència. Satèl·lits sense rumb en la galàxia, d'amors impossibles, som la paradoxa, som pretèrits imperfects de la nostra història, som aquell record inolvidable en la memòria. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència. Aspen Cat, quan caminaven, tras esa interesante entrevista con Luque de la UGEL de Cataluña. Este Cienfuegos 227, en el que hoy nos estamos, pues eso, caminando, trepando y de todo por las montañas, subcomandante. Efectivamente, por las montañas, que es un sitio acogedor, agradable, divertido, relacional y bueno. En los últimos años, muy, muy, muy masificado y bueno, con algunos... Porque tradicionalmente no era ni divertido ni esto, no, era algo que se evitaba. Ah, bueno, sí, sí. Por eso ahora... Antes del nacimiento de lo que entendemos como ocio, como tiempo libre, como este tipo de cosas, evidentemente, como me dijo a mí hace unos años un paisano en Asturias, yo nací en Teverga y a mí nunca me va a caer una piedra de encima, ¿lo entiendes, no? En cuanto pudo, acabó, salió del pueblo y evidentemente... son entornos duros, son entornos poco acogedores. La alta montaña es un espacio difícil. Y bueno, sí que es verdad que con el nacimiento de ese ocio y de la generalización del transporte o este tipo de cosas, pues bueno, es un ocio, me parece a mí, igual de los más sanos. Pero es verdad que en los últimos años pues ha vivido un boom muy grande a nivel de masificación, de meterle disciplinas deportivas, de que genera muchísimo dinero, y hay una serie pues de problemas asociados a ellos. Entonces, bueno, aunque sea muy rápido, y recordando un antiguo programa que se hacía en Radio Ela, Deporte de Calle, que una temporadilla pues estuve ahí colaborando y bueno, pues tenía una sección pequeñita de montaña. Entonces, una de las cosas que hacíamos era dar una serie de consejos en montaña, tanto de seguridad y también de respeto básico al medio ambiente, así que unas pequeñas pinceladitas. Con respecto al medio ambiente, cosas que son muy sencillas, pero que en determinadas ocasiones no somos conscientes de ellas. La primera y fundamental es no molestar a la flora y a la fauna propia de los entornos a los que vamos, no salirse de los senderos, no atrochar, no estar haciendo ruido, tener mucho cuidado con los desperdicios que generamos, no solamente los plásticos, papeles y demás, sino los biológicos también, porque forman parte de otro entorno y porque mucha de la comida que comemos, aunque sea fruta y demás, pues tienen pesticidas que pueden contaminar el medio. Si llevamos perros, los llevamos atados, porque aparte de molestar o poder cazar algún animal, también las zonas con humedales generan problemas con hongos y demás, que en concreto aquí en el Parque Nacional de Guadarrama está siendo un problema que está generando desaparición de anfibios que son propios de esta zona y están en peligro de extinción. También con respecto, y ya hablando de la gente que vive en las zonas de montaña, el tema de los animales, pues eso, no molestar al ganado, no ver qué divertido es tu perro asustando a las vacas, a las ovejas, a las cabras y demás, respetar a la gente de la zona, los huertos, las cercas, las pistas forestales, que muchas veces se utilizan para la ganadería o la agricultura, para ir a trabajar, porque esta gente trabaja y vive allí, no van a pasar un día o unos días de ocio. Y luego porque a nivel de rescate, igual el patrol de los forestales y demás tiene que pasar para rescatar a la gente. No llevar música en alto porque molesta a la fauna, y bueno, pues que si quieres utilizar música, pues bueno, que hay muchos sitios, hay muchos parques. Igual la montaña o el entorno natural no es el lugar para ello, no es negativo en sí mismo, pero bueno, hay otros espacios. Tener cuidado con los sitios en los que vamos y vamos muchas personas, pues porque al final el pisar hace que se degrade el medio, y hablamos eso de que el ecosistema de alta montaña son ecosistemas mucho más frágiles porque se enfrentan a circunstancias más difíciles de supervivencia. El uso también de las bicis, que hay cierta polémica de, pues eso, no utilizar caminos pequeños, senderos, porque, joder, a mí me gusta andar en bicicleta también, pero es que erosiona, menos que un coche, evidentemente, que una moto, que un quad, pero erosiona. Así como consejos básicos de seguridad, de respeto al medio, que yo creo que son bastante sencillos. En los refugios de montaña, pues hay una cosa que la gente muchas veces no comprende, que es que la basura que genera el refugio lo bajan los refugieros, pero la basura que tú generas, bájala tú. Hay que tener en cuenta que muchos de los refugios de montaña están en entornos muy alejados, y la gente portea las cosas que se venden en helicóptero, en burro, en caballo o a veces en las propias mochilas. Entonces el esfuerzo que tiene que hacer la gente que trabaja en un refugio es muy grande, y el material te lo puedes llevar tú. Y luego hay una cosa que suele resultar muy escatológica, pero bueno, todo el mundo mea, todo el mundo caga, las chicas tienen la regla, y eso no significa que no puedas llevar unas bolsas y el desecho que generes te lo guardas en bolsas para que no huela y te lo metes en la mochila. Si no, no vayas a la montaña, o sea que no pasa nada. Y luego, bueno, hay cuestiones así como muy básicas de seguridad. Estos últimos años está siendo muy polémico el tema de los rescates, porque con la cada vez mayor afluencia de gente en la montaña y a todo tipo de actividades, desde correr, caminar, escalar, hacer alpinismo y demás, ha aumentado exponencialmente el número de personas rescatadas y el de accidentes graves e incluso mortales. Hay que recordar una cosa muy importante. Hay personas en la montaña que igual en la playa un socorrista está obligado a ayudarte, aunque estés haciendo el imbécil y te metas con bandera roja borracho en la playa. La gente de los refugios, la gente del Grey, no sé si también los forestales y demás, es gente que está obligada a subir a buscarte por mucho que no hayas subido el material suficiente, que no conozcas la ruta, que te has descargado un track del año 2005 en una zona en la que pues la vegetación ha crecido. Entonces es fundamental tener respeto a la gente que va a cuidar de tu seguridad en montaña y tener en cuenta que estás en un entorno que se puede complicar. Incluso en montañas que vemos muy asequibles, como es por ejemplo el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, aquí en Madrid. Estar a 60 kilómetros de Madrid, pero en el Guadarrama se mata gente, hay accidentes y, por ejemplo, hoy las circunstancias eran de viento, de niebla, de paquete de nieve y en la cima de Peñalara de sensación térmica de por debajo de menos 20 grados. Ese tipo de cosas hay que ser muy conscientes de ellas y ser consciente de que los accidentes en montaña suceden no solamente en las cumbres o en los terrenos escarpados, sino que un esguince mal llevado a una hora que no sea buena o un golpe de calor por hacer una ruta en verano con 35 grados, por muy cerca que estés de pueblos o de espacios humanos o humanizados, que la gente palma de un golpe de calor. O sea, que hay que ser muy consciente de una serie de cuestiones. La primera es conocer el recorrido y al tipo de terreno al que te enfrentas. Prepararte bien la ruta, prepararte, conocer un poco de meteorología, mirar qué tipo de terreno es, los kilómetros, las horas y calcular muy bien las horas para que no se te haga de noche. Evitar también las horas centrales del día en verano. Muy importante mirar las condiciones, como digo, climatológicas en invierno, porque con la nieve o determinados fenómenos atmosféricos la situación es más difícil, pero también en otros momentos. En verano hay tormentas, en verano hace mucho calor en determinadas zonas. Mirar si en algunos sitios puede haber, por ejemplo, riesgo de caídas de rocas, o si en algunos sitios que son muy fáciles, por ejemplo la ruta del Cares, que es una ruta de senderismo para todo tipo de públicos, pero que en cuanto te sales del camino, aunque sea medio metro, te encuentras en una zona de canales y de inclinaciones de la más peligrosa de todos los picos de Europa, pues ser consciente de eso. Es un buen ejemplo que ese de masificación, ¿eh? Es que es tremendo, ¿eh? Ser consciente si vas con personas que o bien no tengan las capacidades físicas habituales en deportes de montaña, o si eres tú la persona que no estás en unas condiciones, o sea, como que no hagas rutas más difíciles y más duras de tu capacidad física, o sea, hay rutas para todos los públicos, toda la montaña es bonita y el medio ambiente es bonito, entonces no hay que sobrevalorarte porque puedes meterte en un problema. Si vas con niños, si vas con gente más mayor, con alguien que se encuentre enfermo, no está de más pues usar GPS tampoco, llevar mapa y saber leer un mapa, saber leer el terreno, que es una cosa que se está perdiendo. Y bueno, yo que soy muy aficionado a ir con mapa, con brújula y vamos, yo no uso GPS, ¿eh? no uso Wikiloc ni nada de eso tampoco y bueno, me gusta, la verdad. Ser consciente de los puntos habitados, carreteras, ríos que te puedan servir de escapatoria si la cosa se complica. Ser capaz de gestionar cuestiones pues como la niebla, como la nieve, como una tormenta. Valorar los riesgos objetivos que existen y que son valorables. Llevar agua, llevar comida suficiente, llevar el teléfono móvil cargado, y en el caso de que vayas solo a la montaña, que es una cosa que en general no se recomienda, pero bueno, yo entiendo el placer que es ir solo al monte, dejar dicho a los lugares a los que vas, para que, bueno, en el caso de que haya algún problema o haya sea necesario buscarte, pues que sepan dónde buscar, que no es tontería, ¿eh? Subí una plaquita este fin de semana que estuve en Pirineo que ponía de ve enviando WhatsApp de por dónde vas. Efectivamente. Me parece súper obvio, pero... Sí, yo recuerdo en Asturias, de hecho una ruta que me recomendaste tú, que en el pueblo te decían que si ibas a irte a la ruta que lo dijeras en el bar del pueblo, el único bar que había en el pueblo. Que es el WhatsApp de antes y es casi más eficaz. Sí, y te decían eso, que avisaras, oye, mira, voy a subir a tal hora y a tal sitio. Sí, que la cobertura se pierde, que los urbanos hemos mal acostumbrado a que se pira la puta cobertura. Y relacionado con eso, recordar que el 112 es el teléfono que sí que se puede utilizar aunque no haya cobertura. Uh-huh. Muy importante, aunque a veces sea difícil la geolocalización, pero bueno... A mí eso no me cuadra. Si no hay cobertura, no hay cobertura. Pero que no hay cobertura. Pues la llamada de emergencia sí la puedes hacer, pues no sé por qué. Pero si no tiene cobertura, no tiene cobertura. Pues Dios. Pues es dicho por mi agente forestal de confianza. Ya, sí, pero esa, por algún motivo es así. Yo no reconozco los datos técnicos, pero recordad eso. No está de más si vas a zonas que puedan ser un poco delicadas, aunque te hayas preparado todo y lleves comida de sobra, agua de sobra y demás, hablar pues eso con la gente del pueblo, si hay un refugio, entrar a preguntar al refugio las condiciones meteorológicas o algún consejo. Gente que trabaje en la zona, pues yo a mí me gusta mucho hablar con los ganaderos de la zona, porque siempre te pueden dar algún consejo, sobre todo con el tema de las nieblas, las tormentas, este tipo de cosas que son muy cambiantes. Y luego adaptar el material que llevas a la actividad que vas a hacer. No solamente llevar todo el material disponible, sino saber usarlo. El ejemplo perfecto del invierno de... No, yo es que me han dejado unos crampones, ¿no? Los crampones y el piolet hay que saber usarlos. Claro. Y hay unas técnicas para ello y para determinado tipo de progresiones, en este caso en invierno. Pero también hay que saber usar un GPS, si usa GPS. Claro. Hay que saber bien utilizar unos bastones para no llevarlos mal y... No hablo de accidentes graves, pero bueno, pues una luxación de hombro, por decir una tontería. Saber qué botas llevar, para qué tipo de actividades, para no hacer un esguince, ese tipo de cosas. Y así yo creo que me venga a la cabeza, diría que lo básico de seguridad sería eso. Saber sobre todo eso, pues adaptar la actividad que vas a hacer con tus conocimientos, estado físico y características, que todo es bonito, vamos. Sí, pues sí. ¿Qué más tenemos? Pues... Porque veo aquí una portada de libro muy llamativa. Sí. La montaña, como digo, está muy de moda estos últimos años. Ha sido algo que siempre ha llamado la atención al ser humano. Pues estas cuestiones insondables, ¿no? El océano, los desiertos y en este caso las montañas. Desde los comienzos del alpinismo y de las exploraciones de montañas, sobre todo en el final del 18, ya primeros del 19, sí que ha generado muchísima literatura, mucha épica. Porque, bueno, pues la lucha contra los elementos, las grandísimas tragedias vividas en el mundo del alpinismo, del himalayismo y demás. Pero bueno, tenemos también que recordar que los comienzos del alpinismo están ligados a las clases altas, a la burguesía y a la aristocracia, por un lado, que tenían tiempo libre y tenían esa capacidad de decir, bueno, yo me voy 6 meses al Everest o me voy X meses a los Alpes, y también a los comienzos del capitalismo extractivista, a los geólogos que buscaban en las montañas saber qué tipo de minerales se podían extraer para ese capitalismo que necesitaba materia prima, ¿no? Pero casi desde los comienzos del alpinismo y del himalayismo hubo también gente de clase baja que asociado a determinadas cuestiones lúmpenes y demás, y bueno, y con mucho más esfuerzo y demás, antes de que se generalizase el acceso a la montaña, pues sí, van en otras circunstancias mucho menos cómodas, mucho menos agradables y han quedado mucho menos reflejadas. Yo todo esto lo descubrí gracias a un tipo alpinista, escalador, de Logroño, que actualmente es guía en Chamonix, en los Alpes, en este mundo tan elitista como el mundo de los guías alpinos, que es un mundo muy, muy, muy cerrado y relacionado con determinadas publicaciones. O sea, hablamos de Simón Elías, un tipo que escribe en periódicos y revistas normales como en Hot Down o en El País, pero también en revistas y publicaciones específicas de montaña, como Pirenaica, Oxígeno o Desnivel, que sería lo más conocido. Tiene un par de libros, yo le vi un par de charlas y estuvimos tomando alguna cerveza hace unos años. Reflejaba muy bien en alguno de sus escritos esta parte de digamos, de toda esta gente de clase obrera que viajaba a las montañas. Y bueno, sobre todo el primer libro que leí de él, Alpinismo bisexual, me parece una oda al punk dentro de la montaña. Y bueno, como sé que aquí hay gente muy apasionada de determinadas épocas históricas, pues bueno, he buscado un textito bastante corto para él, que a mí me parece grandioso. Estamos hablando del que da nombre al título, Alpinismo bisexual. Cuenta Homero en la Ilíada que durante los preámbulos del combate que enfrentaba a troyanos y aqueos, solo a los soldados más valerosos, a los que formaban el ejército personal de Aquiles, les estaba permitido dormir juntos en las noches previas al enfrentamiento. El resto del ejército descansaba en sus barcos mientras los bravos, los que con mayor precisión y potencia lanzaban la jabalina, los de la cabeza siempre erguida hasta en las más cruentas disputas, dormían juntos sobre pieles de leopardos, libando vinos mediterráneos. Así, en el fulgor del combate, con el olor todavía tibio del pecho del compañero, se defendían mejor los unos a los otros, peleaban con más ahínco para salvar a sus amantes del filo de la espada enemiga. Después de muchas expediciones, compartiendo tienda de campaña con otro tipo barbudo de pies especialmente fétidos, he tomado la determinación de superar los prejuicios y seguir los consejos de los clásicos. Apuesto y promuevo el alpinismo bisexual. Un nuevo concepto de actividad montañera en la que no hay espacio para las privaciones carnales y emocionales. Solo placer. Placer sin límites. Imaginar a ese tipo barbudo de pies olorosos no como el pesado que ocupa la mitad del espacio vital y llena todo de pelos sospechosamente rizados, sino como un tipo atractivo de complexión hercúlea y carácter suave, alguien con quien intimar, a quien acercarse cuando sopla la tempestad, alguien a quien coger la mano callosa cuando el sol se esconde entre los glaciares y sesga la nieve, estilizando las sombras de los picos. Ese tipo guarro, con agujeros en los calzoncillos largos y restos de comida en la barba, podría ser tu próxima Dulcinea. Y todo aniquilado, subyugado por el peso del inconsciente colectivo, por los tabúes de una sociedad que todavía carga con el peso de la cruz. Despejar nuestras mentes, tirar por el retrete los viejos mandamientos y abrir las puertas a la experiencia plena. Hemos llegado a comer huevos de gaviota cuando escaseaba el alimento en aquella remota costa de Alaska. Hemos fabricado utensilios eficaces sin materia prima evidente perdidos en las tundras siberianas. ¿Por qué no hemos de aprovechar el cariño y las caderas del compañero? Digamos adiós a esas interminables partidas de ajedrez en el campamento base. Adiós a afilar compulsivamente los piolets hasta dejarlos como un cuchillo jamonero. Adiós a los estúpidos juegos grupales para entretener el tedio de los días de mal tiempo. A partir de ahora no habrá que buscar pasatiempos. El placer está aquí, a la vuelta de la esquina. Solo hay que saltar por encima del tabú y gozar de los compañeros en el paisaje incomparable de los prados alpinos. Hay que darle doble uso a cuerdas y músculos. Así, al despertar con el colega entre los brazos, con los restos de comida de su barba reposando en nuestro pecho, progresaremos con más tiento que ímpetu, agarraremos con más firmeza la cuerda, colocaremos mejor las protecciones y nos aferraremos con mayor seguridad a la roca. Ya no cuidamos la cordada, ahora protegemos el amor. Escalaremos rutas de gran dificultad en apenas unas horas. Flotaremos sobre aristas de nieve fresca como una pluma sacudida por la brisa y, al llegar a la cumbre, nos apremiaremos en busca del abrazo anhelado del amigo. Como Aquiles y Patroclo, en lo que Esquilo llamó la sagrada comunión de los muslos, conseguiremos una cordada compenetrada en la dureza de la ascensión y el sentimentalismo del atardecer. Seremos espina y caricia. Alpinismo bisexual. ¡Suscríbete al canal! Era Ekaya, al límite de la humanidad. Y otra cosa que hablábamos, si antes Simón Elías nos contaba una de las cosas que se puede hacer en la montaña, otra de las cosas que se puede hacer es preparar la revolución social. Efectivamente, porque hay una relación muy, muy grande entre el anarquismo, sobre todo el anarquismo antes de la guerra civil, antes de la derrota en la guerra civil, y el montañismo. Sabéis que dentro del anarquismo, que lo que conocemos sobre todo es la CNT, el movimiento obrero, los grupos de acción, las huelgas en las fábricas, las insurrecciones, pero un sector muy, muy, muy importante del anarquismo, de lo que se denominó la corriente naturista. Eso más o menos yo creo que nos suena un poquito a todos y a todas. Y ese naturismo pues tenía connotaciones de libertad sexual, de vegetarianismo, de relación con el medio ambiente y también de salidas a la montaña. Era una cosa que en los años 20, 30, con la revista Blanca y demás, tuvo una importancia muy, muy, muy potente dentro de determinadas corrientes del anarquismo. No, como digo, no es tan conocida porque todo eso se cortó en seco después de la Guerra Civil. Mientras el sindicalismo siguió existiendo, que pues no volvió a ser nunca lo mismo el anarcosindicalismo, el tema del movimiento obrero, el feminismo de las mujeres libres se recuperó de cierta manera, aunque bueno, pues pasó de ser algo revolucionario a un feminismo igual más institucional, pero bueno, es algo como que sí que se tiene en el recuerdo. Pues ya sabemos que gente en los años 20 tuviera relaciones libres, estuviera desnudo por ahí y demás, como que el franquismo lo machacó bien, lo machacó realmente bien. Luego muchas de estas cuestiones, en los 60, 70, con este hipismo y mezclar determinadas historias chungas, no llegó a remontar, pero bueno, en los 20, 30 fue muy importante, eran muy importantes las salidas a la montaña, pero no solamente era para comer vegetales y estar por ahí tomando sol en pelotas. También llevaban más cositas. Efectivamente, una de las formas importantes que se tenían para poder utilizar el armamento y saber, como hemos dicho antes, hay que tener material adaptado a las circunstancias y saber utilizarlo. Uh-huh. En un contexto social. Ejemplar. Sí, sí. En un contexto social de insurrecciones o de dictadura cuando Primo de Rivera o de preparativos para la guerra civil que se avecinaba, muchos grupos libertarios que dentro de los Ateneos había pues sus grupos de montaña o lo que se llamaba en aquel momento el excursionismo. Es una palabra yo creo que cogida del catalán. Era muy tradicional que dentro del Ateneo Libertario hubiese un grupo excursionista, normalmente ligado a estas tendencias del naturismo y demás, y bueno, pues hacían salidas de todo tipo, de hecho muchas pues familiares y demás, aprovechando los descansos, y se aprovechaba también para practicar armamento, para subir las pistolas, los mausers, lo que hubiera, la dinamita, imagino que en Asturias y demás, y hacer prácticas de tiro. Más alejado que en el monte no iba a ser. Esto evidentemente partía de una base de clandestinidad, de que los grupos de acción necesitaban estar en esa semi o clandestinidad directa, y bueno, pues estaba la parte bonita de recrearte en el medio y estaba la parte de pues de prepararte para lo que luego fue necesario, como fue la guerra civil. Y en algún caso no vino mal, ¿no? No, efectivamente, fue completamente necesario. Y de hecho luego la guerra civil se vio claramente que esa importancia, pues por ejemplo en Barcelona, donde el pueblo llega a derrotar al franquismo, al fascismo, y se ve por ejemplo la importancia que se tenía en otros ambientes, porque por lo que yo leí también lo hacían lo mismo grupos de nacionalistas vascos, las juventudes y demás, y tenemos el ejemplo también de del batallón, aunque es en otros contextos, de gente que sabía esquiar, que estaba acostumbrado al clima de alta montaña, y aquí en la Sierra de Guadarrama se crea el batallón alpino madrileño, formado por miembros del Partido Comunista, que busca precisamente gente que esté acostumbrada para defender las cumbres, gente que esté acostumbrada pues al uso de esquíes en este caso, o sea, fundamental. Recordar también, ya que hoy estamos de libros, que uno de los grandes del anarquismo de primeros de siglo, Isaac Puente, tiene un libro sobre alpinismo, porque él era alpinista. O sea, que ha habido una relación entre el anarquismo, la montaña, y una de las formas que adquirió el anarquismo después fue precisamente el punk. El punk y el ska, como es en este caso. Vamos con una canción que de primeras dirás, ¿esto qué tiene que hablar con la montaña? Sí, sí. El Lunatics de Escatalà, de su primer disco Fent aquí, habla precisamente de montaña. Lo explicamos. Yeah. Es catalán, Lunatics. Cuando hablamos con el compañero de La Ujel, al que entrevistamos al principio del programa, y le dijimos lo de que pidiera una canción, puso cara de hostia tú, qué encerrona me estáis poniendo. Era como lo que más le iba a costar. Y ahí nos dimos cuenta, luego lo charlamos, que tampoco son demasiadas las canciones dentro de los estilos que trabajamos, y en otros muchos, dedicadas directamente pues, a este mundo de la montaña, el alpinismo, la escalada. Un poco de los temas que estamos tratando hoy, sino que más bien se trata muchas veces de las canciones que cada persona tiene en la cabeza pues cuando está en la montaña pues trepando su risco o caminando por su sendero. Pero hay excepciones y algunas estamos intentando poner hoy, como este Lunatics de los míticos Escatalà, pues que habla como en Montserrat, en esta montaña catalana, pues está de fiesta y un grupo de y habla de un grupo de escaladores que se llamaba así, los Lunatics. Se meten con los Kumbaya, esos grupos cristianos, medio hippies, que habían tomado la montaña catalana en los años 70, de los que luego hablaremos un poquito más. Y ya que estamos, vamos a hablar un poquito de Escatalà. Fueron pioneros del ska en catalán, como su propio nombre indica, juego de palabras súper, súper claro, ¿no? Y estuvieron activos entre el 85 y el 97. Después hicieron varias veces giras de retorno en fechas redonda, ya sabéis que la nostalgia vende, no es algo solo de ahora, sino que ha pasado varias veces. La última gira, y esta sí que decían que era la definitiva, la despedida, fue el pasado año 2023, con motivo de una fecha redonda, entre comillas, 35º aniversario de la banda. Tengo entendido, no sé si esto es leyenda o es real, que ni en su primera etapa de Max Éxito, en los años 90, era un grupo que lo petó bastante, especialmente en Cataluña, claro, ni en ninguno de los regresos posteriores tocaron nunca en Madrid, y no por falta de ofertas, un grupo que tocaba un mogollón de festivales por todo el mundo, fueron un referente en estos sonidos sincopados escatalíticos, sino que preferían evitar tocar en Madrid por pura militancia hipercatalanista, ¿no? Y tampoco les podemos culpar mucho de no querer bajar a esta tierra. En esta canción, los Escatalà mencionan a los Exploited, pero no al grupo de punk inglés, sino que los Exploited eran Exploited Climbers, que era otro grupo de escaladores, otro grupo de escaladores habituales de Cala Montse, que es como llamaban también en la canción a esta montaña de Montserrat, y a quienes le dedicaron una canción otros míticos de la escena skinhead catalana. En este caso, hablamos, tercera vez que suenan ya en esta temporada, de los Decibelios. Escuchamos un poquito de hoy para continuar la tarde radiofónica y os contamos un poquito más sobre estos Exploited Climbers. We'll be right back. Vaya, señor Exploit Climbers de Decibelios. La historia de este grupo de escaladores la cuentan mucho mejor que lo voy a contar yo ahora en la web de Ovejas Negras. También hay un documental sobre ello, que les hizo un medio de estos de internet alternativos, disruptivos y tal, que se llamaba Vice, y que están a punto de cerrar la edición española, todo se ha dicho. Leo algunos fragmentos de lo que publicaron los amigos de Ovejas Negras allá por 2020. Punks, Skins y Heavy se reunían en el Montserrat para hacer lo que más les gustaba, que era divertirse y desmarcarse del rollo cumba, cumbaya, que habían tomado las montañas durante los años 70. Bolingas a tope, los porros volaban, sus mentes y sus cuerpos también, ya que escalaban a un ritmo que no los pillaba ni Spiderman. Se juntaban en el refugio de San Benet y comenzaban la fiesta, o la preparación según se mire, tripi en boca y a subir. A subir literalmente y conseguir abrir vías que nadie había sido capaz. Muchos eran locos de la escala libre, sin cuerdas, sin enganches, pero con mucha adrenalina. Puntos suspensivos. La música era una de las cosas que más les motivaban, sobre todo el punk, el oi y el ska de aquellos primeros 80. Incluso llegaron a realizar algún concierto montañero. Para muchos han sido una leyenda, pero existieron y muchos siguen vivos recordándolo como uno de los grandes momentos de sus vidas. Y es normal, puesto que de esas noches de fiestas lisérgicas hubo muchas relaciones con cumbas de las tiendas de campaña vecinas y de allí salieron hijos y familias. Vamos. Algo me dice que muchos de los consejos de seguridad y de respeto al entorno probablemente no lo cumplieran estos grupos de escaladores de los 80. Tiene pinta de que no, la verdad, más allá de la broma y de tal, pues bueno, son, pues eso, igual es un perfil de gente montañera con la que yo no me siento nada identificado, pero bueno, queda... Porque era alpinismo heterosexual. Porque no era alpinismo, no sé. Bueno, alpinismo no era, pero bueno, es verdad que... Estaba leyendo. Ah, vale, que es por eso, joder. Pero bueno, más allá de eso, sí, joder, queda graciosa la historia. A mí me llegaron de buena tinta también informaciones de que en la zona clásica, bueno, una de las grandes zonas clásicas de Madrid de escalada, como es La Pedriza, debió haber algo similar, pero sin nadie que cantase sus hazañas. Es por decir, desgracia. Gente dentro del ámbito del punk, puestísima hasta arriba, abriendo vías de escalada en roca en un sitio tan potente como La Pedri en los años 80, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero es verdad que a día de hoy, pues eso, ni Escatalá ni Decibelios... Les cantaron y no podemos ponerlos aquí, claro. Y aquí, pues nada, pero sí, me comentaron cosas así de gente de los 80 en La Pedri. Bastante desfase había en la montaña. Bueno, hablábamos antes fuera de micro del tema del... De claro, de que es que la adrenalina que supone muchas veces la montaña, pues a veces ayudaba a suplir otro tipo de cosas. Sí, a mí me contaron, de hecho, que gente que había dejado el caballo y que necesitaba ese punto de adrenalina, dopamina, o bueno, no me voy a meter en términos que no conozco. Drogaína, que es lo que se han tenido. Los cositómanos. Sí, o sea, y más allá de lo que consumieran que no se llamara caballo, que lo harían. Me contaron que cuando abrían vías o se ponían a escalar, lo que hacían era asegurarse con la cuerda. No conozco muy bien la terminología. Entonces, la cuerda, en vez de atársela al arnés o a esto, pues sí, se la... Antes de que hubiera arnés, se ataba, digamos, al vientre y vale. Después ya se engancha al arnés. Bueno, pues se la enrollaban en torno al cuello, como si fuese una horca. Si caían. Efectivamente. Hostia. Pues pasa, no te pongas cuerda y te la ahorras, copón. Hostia. Bueno, pero es más épico, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Pues, a mí me venía a la cabeza una historia de hace unos años, porque además la seguí bastante, de un tipo polaco que fue uno de los himalayistas más conocidos de los últimos años. He buscado así el nombre muy rápido, Tomasz Makiewicz. Era un tipo que, bueno, pues que había tenido una infancia bastante chunga, que había estado enganchado, creo recordar, que a la heroína. Y que después había empezado a subir nivel de montaña, montaña y montaña. Ya hemos hablado de que los polacos a nivel grandes montañas han sido la gente más potente del mundo. Se obsesionó en concreto después de conseguir subir en altitud con el Nanga Parbat, uno de los 14-8000, con hacerlo en invernal. De hecho, fue el primer malayista que consiguió escalar un 8000 en estilo alpino, es decir, con el material propio llevado en la mochila en invierno. Y bueno, pues 7 veces intentó subir el Nanga Parbat invernal. El último lo consiguió con la mala suerte de que le dio edema cerebral, pulmonar, ceguera de la nieve y quedó en la montaña. O sea, murió allí. Su compañera consiguió bajar, Elizabeth Revol, que es una alpinista bestial. Le intentó ayudar, bajaron a cota 7.000, 6.000 y pico. Intento de rescate por parte de otras cordadas, pero bueno, no solamente quedó allí su vida, sino que el cuerpo no ha sido encontrado desde 2018. Así que bueno, pues precisamente salir de ese enganche, como fue la droga, le llevó a otro enganche que igual no, tampoco es sano, como obsesionarse con una montaña y subirla en una época determinada. Pero bueno, yo en su momento seguí bastante el tema de este chico, de su rescate, y bueno, pues ahí quedó. Qué fuerte. Ahí quedó. Pues de unas montañas, de las catalanas, de los Exploit Climbs y los Lunatics, de este Himalaya donde quedó este escalador polaco, nos vamos a ir a otra punta del mundo. Nos vamos a ir a Bolivia, aunque empezamos con truco. Nos vamos a Bolivia a través de una cantante argentina que toma su nombre artístico de la calle en la que vivía, en el barrio de Villa Parque de Buenos Aires. Nos vamos con Miss Bolivia. Nací el 1 de abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escucha, soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik. Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela. Nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo macho. Te lo prometo que nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. No puedo imaginar lo que sentiste cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados allí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana. Porque nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. Y aquí estamos, con las alas intactas. En cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración. De corazón a corazón. Luchadora a luchadora, siempre es aquí y ahora. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. De corazón a corazón. Nunca más callarán la semilla. Nunca más. Miss Bolivia con el rap para las madres. Miss Bolivia que no es boliviana, pero nuestras siguientes protagonistas, que nos la trae la soldada guadiana, sí que lo son. Sí que lo son y defienden bien sus raíces. Cholitas escaladoras se hacen llamar. Y bueno, antes de ponerme a hablar de ellas en concreto, de las cholitas escaladoras, he tenido que consultar datos referentes a la cultura e historia de Bolivia. Y más en concreto a los relacionados con el movimiento feminista contemporáneo. Primero, hay que saber qué es una cholita. El término chola en Bolivia es una alusión étnica a las mujeres indígenas y mestizas que vestían los trajes tradicionales. Luego ya veremos los trajes, de qué se componen y por qué. Tenía, y vaya, sigue teniendo, una connotación racista, pese a que el racismo es delito en Bolivia desde el año 2010. La vestimenta tradicional de los pueblos aymaras se asociaba a las mujeres que se dedicaban a la agricultura, lejos de las ciudades y al comercio de paso. De forma peyorativa se las conocía como cholitas y se asumía que eran pobres y analfabetas. El centralismo de las ciudades siempre es así. Aquí podía haber usado un lenguaje más elevado, hablando de estratos sociales, cultura colonial, pero mira, es que no quiero adornar el clasismo y todo el desprecio que emana esta gentuza que se cree superior. Así que la realidad es que eran pobres y con una cultura desconocida para los colonos. Y encima eran mujeres. Me ha sorprendido que no quieras utilizar el término biopolítica. Es que es un término que se me encajeta en la garganta. Hoy no. Hoy no estamos en biopolíticas. Me despierto siempre pensando en bio. ¡Ah, no! Bueno, pues hasta el año 2010, en que el racismo se consideró delito, las mujeres que vivían en las ciudades o se desplazaban allí para trabajar o para estudiar, se quitaban los trajes y se vestían, pues, a la europea. Poco que explicar. El traje empezó a ser un instrumento reivindicativo para las mujeres. Usarlo en las ciudades se consideró, y hoy en día se considera, un símbolo anticolonialista y sobre todo de respeto a las raíces y desprecio al escarnio vivido por sus abuelas y por sus madres. Ole ahí. Sí. Lo han querido incorporar no solo en su vida cotidiana, sino que también en las actividades, sobre todo en los deportes reservados originalmente para los hombres. Los deportes más significativos que practican las cholitas son el skate, la lucha libre boliviana, que para mí, que soy una perfecta ignorante, es igual que la archiconocida lucha libre mexicana, pero bueno, no me voy a meter en ningún charco ahora, ni en biopolítica ni en lucha libre. Y también se dedican a la escalada, alpinismo y montaña en general. Antes de comentar los deportes, quiero describir ahora, volver un poquito atrás y describir en qué consiste el atuendo. Vale, se compone de una falda llamada pollera, de hecho las cholitas también se les conoce como mujeres de pollera, y un chal que utilizan como mochila, pero como, es un chal, es un pañuelo triangular, bueno, creo que es cuadrado, pero la forma que le dan es triangular, y eso lo usan como mochila, que igual te ponen la compra ahí, el equipaje o el bebé, o sea, como una mochila de toda la vida. Nuestra. Y bueno, todo de colores muy vivos. Y en la cabeza llevan un bombín. Y esto me llamó mucho la atención, ya que el bombín se crea en Londres en 1849. ¿Y en qué momento se cuela un bombín en un traje tradicional indígena? Bueno, pues yo te lo cuento. Por favor. A finales del siglo XIX, hubo dos hermanos que se dedicaron a fabricar bombines para venderlos a ferroviarios británicos que estaban haciendo trabajos en Bolivia. Oh. Cuando el cargamento de sombreros llegó a Bolivia, resultó que eran demasiado pequeños y no cabían en la cabeza de los hombres. Así que los vendedores hicieron bien su trabajo, hicieron una campaña publicitaria entre las mujeres de La Paz, en la que decían que el bombín era el último grito en la moda europea. Así que muchas mujeres pudientes españolas empezaron a usarlo. Poco después también empezaron a usarlo las mestizas, es decir, las cholas. Y es así como se incorpora el bombín en el traje tradicional boliviano. ¡Es épico! Sí. Además que los bombines, porque ojo a esto, los bombines están hechos de fieltro, que es un material caro y en la época pues era poco accesible. Por lo que muchas mujeres que querían lucir esta prenda tan de moda en Europa llevaban sombreros de yeso. ¡Hala! Imaginad ese peso en la cabeza. Sí, sí. Pero lo elegante es que iban. Sí. Y a la moda europea, que era mentira. De momento. Bueno, no tardaron en darle un sentido mágico al sombrero, asociándolo con la fertilidad. También se llegó a... Sí, o sea, decían, si te pones el sombrero eres más fértil. Como bien pensaba, había el lore inglés de cabeza grande. Eso. También se llegó a crear un lenguaje a través de la posición que ocupaba en la cabeza el sombrero. Si estaba centrado, es que eras una mujer casada. Si lo llevabas de lado, eras soltera o viuda. Y si lo llevabas en la parte de atrás de la cabeza, es que tenías una relación de pareja complicada. El Facebook ahí, del siglo XIX-XX. Sí, ahí yo hubiese establecido como tradición estampar el sombrero de yeso en los dientes del complicavidas. Pero bueno, ¿quién soy yo ahora para cambiar tradiciones del pasado? Bueno, pues entonces ya sabemos cómo es el traje. de las cholitas, esa pollera larga y abultada, que es de todo menos cómoda para realizar cualquier deporte. Más aún los mencionados antes, el skate, en el que la pollera hace resistencia contra el aire, la lucha libre, que en fin, tienes que dar volteretas y saltos, y en la escalada y el alpinismo, que al igual que en el skate, la falda opone resistencia y se puede enganchar con piedras, con plantas. Y bueno, y en ellas nos vamos a centrar, en las cholitas escaladoras. Ya sabemos cómo van vestidas, pero vamos a ver cómo empezó a darles por las cumbres. El papel de las mujeres en las montañas siempre fue el de acompañantes de sus maridos o padres. Mientras ellas se quedaban como cocineras en los campamentos bases, ellos subían a las cimas como guías de los turistas. Se pensaba que por el hecho de ser mujeres no podían llegar a la cima. Pero tócatela, narices, María Toña, ser mujer no las impedía aportear hasta 20 kilos de equipaje de los turistas y utensilios para montar las cocinas de campaña. O sea, aportearlos sí, por supuesto, y en sus chales, a plomo, o sea, las bolsas estas de las que he hablado antes. Ellas no se renegaron a quedarse allí más tiempo, querían llegar a la cima y así se lo propusieron. Hubo guías que ayudaron y enseñaron lo necesario para que pudieran ir subiendo, pues para saber moverse por las grietas, por el hielo. Porque hay que recordar que Bolivia tiene montañas de hasta 6.000 metros de altura y hablamos de un ecosistema glaciar, con todo lo que implica a nivel de dificultad técnico, físico y demás. O sea, son montañas muy potentes, ¿eh? Sí, de hecho, si tú pones en internet cholitas escaladoras, enseguida te van a salir vídeos y fotos de las mujeres con sus trajes tradicionales escalando en el hielo con el material necesario, los crampones. Con pieles, crampones y además con cuerda y demás, y con la técnica para pasar glaciares, que es difícil. O sea, eso, joder, que estamos hablando de unos niveles técnicos bastante complejos. Sí, eso es. Y ellas se han educado y a conciencia en eso y deben ser muy buenas porque la gente las contrata. A lo mejor si lo hicieran sin su traje tradicional, sin esa parte indicativa, quizá lo harían mejor, pero ellas no renuncian. No, a esta parte que no es estética, es reivindicación. Es su reivindicación. Eso es. Es su reivindicación, pues como he dicho antes, para honrar el desprecio que les dieron a sus abuelas y a sus madres. Bueno, pues todo esto lo empezaron a hacer sin recursos. Hasta las botas que llevaban eran prestadas, ni siquiera eran de su talla. Y poco a poco empezaron a hacerse un hueco como guías de turistas y así consiguieron fondos, fueron comprando el material y bueno, ya sabemos todo lo que supone el material de montaña, todo el dinero, el gasto económico. Uno de sus grandes logros fue coronar la Aconcagua. Y en la actualidad, están recogiendo fondos para hacer el Everest. En su Instagram, Cholitas Escaladoras, está toda la info por si quieres apoyar. O sea, tienen abierto ahí un sistema de mecenazgo o lo que sea. Y luego, ahora mismo no lo sé, pero en su momento nosotros teníamos un conocido que había estado en Bolivia haciendo alguna montaña. Y yo creo recordar que podías contratar a las cholitas como guías, como colectivo de guías. Que era una cosa que yo en su momento me planteé porque, joder, Bolivia es un país que me llama la atención. Me hablaron muy bien de sus montañas y de la gente. Pensé, hombre, si en algún momento puedo ir a Bolivia a hacer montañas en altitud, hostia, yo quiero que me suban estas tipas. Sí, y de eso viven. Además, soy consciente que me van a subir. O sea, no voy a subir yo, me van a subir ellas porque yo soy un mindundi, vamos. De eso viven. Y de hecho he visto en varios documentales que eso, te dan la coca para mascar coca y ya cuando estás a una altura de 2.500, 3.000 metros, pues para que se te vaya haciendo el cuerpo, pues te hacen una pachanga de fútbol. Juegas al fútbol con ellas. Lo he visto en varios documentales. A 3.000 metros, sí, vamos. Sí, ya. Y luego llora a Boca Juniors cuando le toca contra un equipo de La Paz en la Libertadores, ¿sabes? Efectivamente. Así que, bueno, una cosa muy bonita también, que ellas cuando hablan de la montaña la nombran personificándola, ¿no? Y pues hablan de la Pachamama y dicen que la montaña te habla y que es ella realmente quien te guía, ¿no? Pues con sus grietas, su orografía, no sé explicar esto bien. Me quedé con una frase que dijo una de las cholitas escaladoras, una de las pioneras además, que dijo: nosotras, refiriéndose a las mujeres en general, No solo escalamos montañas, a veces las movemos. Así que a mover montañas entre todas. A mover montañas, las cholitas escaladoras. Y ya que hemos llegado a Bolivia, pues qué menos que aprovechar la ocasión para poner un grupo de punk boliviano, porque nunca ha sonado aquí ningún grupo de punk boliviano, de verdad, no del país de al lado, ¿vale? Así que vamos con una de las bandas pioneras del punk en este interesante país andino, del que tal vez pocas veces hemos hablado. A ver si soy capaz de pronunciar el nombre del grupo. Yaktaj Kajparin y la canción Conflicto Social, que tiene algo que ver con lo que hemos hablado, parece que no. Caminaron por el monte como solo ellos saben hacer. Algunos utilizaron camiones tronqueros y extremaron su imaginación para cumplir su objetivo. De la noche a la mañana aparecieron miles. Esa era ya una victoria. Protestas callejeras de conformidad de un pueblo que defiende la coca ancestral. Coca. Conflicto social. Conflicto social. Conflicto social. Conflicto social. Conflicto social. Conflicto social. Conflicto social. Yaktaj Kajparin, Conflicto Social, son una de las bandas clásicas pioneras del punk en Bolivia. Empezaron a tocar, ojo ahí, a los primeros años 90, o sea, relativamente tardío el desarrollo del punk boliviano con respecto a otros países del entorno. Son los pioneros del punk en Bolivia y seguro en su ciudad, en Cochabamba. Es una ciudad de más de 800.000 habitantes, ubicada en los valles interandinos del centro del país de Bolivia. Curioso, el nombre de Cochabamba tiene que ver, pues, con lo que hemos ido un poco hablando. Tiene su origen en dos vocablos quechuas: cucha, lago, pampa, llano, planicie, y posteriormente, con el paso del tiempo, aunque no se sabe con precisión cuándo fue, se puso oficialmente el nombre ya castellanizado de Cochabamba, y posiblemente fuera cuando se decidió hacer un registro de bautismos, que es lo más parecido que hay en la historia occidental, digamos, pues a ir haciendo registros de la población. Censo. No he conseguido encontrar qué significa el nombre del grupo, Yaktaj Kajparin, que yéndolo así pensaría que era un grupo de estos de Europa del Este que nos pone el subcomandante, pero no, son bolivianos. Imagino puede ser un nombre en quechua, pero eso me tira absolutamente el triple. Un par de pinceladas más sobre punk boliviano. La escena de Cochabamba es la más organizada, la más fuerte del país, y fue una escena muy politizada desde el principio por un colectivo de carácter trotskista llamado Agrupación Juvenil Revolucionaria Julián Apaza. ¿Y cómo llegué yo a conocer esta canción? ¿Cómo cuando la soldada nos habló de que quería hablar de las cholitas escaladoras y pensé, pues habrá que poner algo de Bolivia? Pues lo conocí gracias a un CD recopilatorio que editó la Radio Libre de Zaragoza, Radio Topo, llamado Rompe la Incomunicación, recopilatorio mundial punk hardcore en castellano. La mayoría de los grupos eran, como es obvio, de países latinoamericanos, aunque había también de Alemania, de Estados Unidos o de Francia. Y los grupos que había de aquí del Estado español dijeron que la leche, que iban a ser todos de Zaragoza, que iban a barrer para casa. Grupos como Estigia, Criatura, Nevergood, Facción, Fuerza para Vivir. En este recopilatorio, que se editó únicamente en CD, había bandas muy conocidas y asentadas, yo que sé, grupos, o al menos asentadas para mí, como lo veo yo, Eterna Inocencia, Fan People o Loquero de Argentina, los BBS Paranoicos de Chile, Autonomía de Perú, o Apatiano de Venezuela, otros grupos no tan conocidos, al menos a nivel comercial, y no encuentro el año exacto en el que se publicó, tengo el CD original, pero sí que pone que valía 1000 pesetas, así que calculo que esto como tarde era del año 2002, ya que tengo en mis manos un CD con 25 añitos. Y como digo, me acordé de esta canción cuando salió el tema de las cholitas escaladoras, porque también habla de algo muy relacionado, y lo hemos mencionado, con ese uso de la montaña, que es vivir en ella. Hablan de la coca ancestral necesaria pues para poder estar a esos 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metros de altura, al que mucha gente pues tiene que vivir su día a día. En su día, las luchas contra la droga que estableció el gobierno estadounidense, que tanto daño, tanto crimen han hecho en los países latinoamericanos, también quisieron afectar a la hoja de coca, que allí, pues como dicen, es coca ancestral, es algo que no es cocaína, no es vicio, es simplemente la necesidad para vivir. Y hablando de vicios, voy a hablar de uno que tengo yo, que lo he mencionado ya alguna vez, que es escuchar todas las versiones posibles que encuentre de la canción Take Me Home, Country Roads, de John Denver. Que por si no la recuerdas, es esta que voy a poner ahora un fragmentito, porque también tiene mucho que ver con el tema que hemos tratado hoy. Muy, muy directamente, ya lo veréis. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Take Me Home, Country Roads. Pues, ¿quién no conoce esta canción? Si no la conoces, no mereces escuchar este programa y ya estás apagando tu reproductor. Volveré a sacar más historias alrededor de esta canción y de su autor, este interesantísimo John Denver, porque ya he dicho, es una obsesión. Pero hoy tocaba irse sí o sí a la facción catalana del Country Roads, allí conocida como Camiral, por obra y gracia de un grupo folk de los años 70 que ha pasado un poco desapercibido en la historia, pero la canción sí la conoce mucha gente allí en Cataluña. El grupo se llama Falsterbo 3. Un Camiral era en Cataluña un camino público, el tipo de camino más importante hasta que se construyeron las carreteras. Era un camino patrimonio de la corona, después lo fue del Estado, y se construía a petición suya de la corona para comunicar distintas poblaciones importantes. En la montaña también se consideró Camiral a muchos camins de bast, que son caminos en los que podían circular animales de carga, pero no los carros de que ellos tirasen. Pero en el resto del territorio catalán, los camirals sí permitían, sí era el tipo de caminos suficientemente anchos para permitir la circulación de vehículos. En un principio, como digo, carros, luego ya empezaron los vehículos a motor y luego ya pues instalaron las carreteras que conocemos. Y bien, pues charlando con el compañero de la UGEL catalán al que entrevistábamos al principio, fuera de micro, pues nos explicó uno de los proyectos más bonitos que está teniendo UGEL Cataluña, que es el GR de la Ruta de los Maquis, que une Berga y Manresa pasando por lugares icónicos en los que ocuparon los maquis, esta guerrilla antifranquista, durante aquellos años. Y como nos contó, una de las grandes pegas que se están encontrando a la hora de llevar a cabo este proyecto es que la tradición y la legislación catalana actual, los caminos tradicionales no tienen protección alguna, salvo que sean la única manera de comunicar dos poblaciones, la única forma de llegar a un lugar de culto. Esto significa que en cualquier momento la ruta que habían señalado en su GR de los maquis, pues se lo podían cortar los propietarios de los campos de al lado, pidiendo los permisos correspondientes, ya que ¿qué población no está hoy en día comunicada por carretera? Nos chocó mucho eso, hablando luego con él, porque en Castilla la legislación y la tradición es bastante diferente. Justo, estamos muy acostumbrados al tema de la caminería en Castilla y a que el camino es un sitio público y que, de hecho, aunque pase por sitios privados, hay preeminencia en la caminería, en concreto con el tema de las vías pecuarias, que sabéis que puede ser una vereda o no sé qué, no sé cuántos, y que a día de hoy, incluso en la última cambio legislativo de patrimonio de la Comunidad de Madrid, está dentro de la segunda categoría en importancia de bien patrimonial. Está protegido esa caminería pública, sí, para todos y para todas. En teoría no se puede construir. Las Cañadas Reales, en concreto, esas vías pecuarias tienen como la máxima protección, pero como decimos, en teoría es algo bien del siglo XIII, se ha mantenido hoy, pero en teoría. Por ejemplo, por Pinto precisamente pasa una de estas cañadas, la Real Galiana, que va de La Rioja a Ciudad Real. Y el estado en el que están, según qué zonas, pues obviamente no es el que merecería. Se puede construir, pues si es algo que en teoría a nivel público tiene un interés superior, manteniendo la distancia. Y luego, si está en camino, tiene que digamos, mantener también esa anchura, que no se respeta muchas veces. No. ¿Y qué tiene que ver esto con John Denver Country Roads? Pues que Camiral es como bautizaron así particular versión de la canción del estadounidense este grupo catalán, Falser Botré, un grupo de folk de los años 60 y 70 que aprovechó las tímidas aperturas que hubo en el franquismo en el ámbito cultural, pues para poder cantar en su idioma ya en aquellos años, aprovechando pues esa excusa de que lo que hacemos es folk, es música tradicional, versiones y tal. Pongo un fragmento de la grabación del 76 del disco Ya no tinc otra sortida, compuesto casi en su totalidad por versiones de folk estadounidense, para que veáis un poco por qué me acordaba tanto del Camiral catalán cuando hablábamos de los Cumbas. Són d'altes les muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo. Com m'enyoro que el sol neixi en mar, l'atzavara blava i el badiu tot blanc, que mirà, que em duràs el país. El Country Roads pasa a ser Camiral, Falser Botré, me aburren muchísimo. A ver, son hijos de su época, un auténtico grupo de cumbayas, como los que cantaba, a los que les cantaban en tono no muy halagador, los Decibelios y los Escatalanas, canciones que hemos escuchado antes. La montaña ya lo hemos comentado varias veces en el programa, conviven grupos de personas muy peculiares, y a mí no me cuesta nada imaginarme pues en Montserrat o la Val de Núria, por decir, dos montañas importantes de Cataluña, a un grupo de Laugel, a otro de nazis hormonaos, a otro de guardias civiles enrollados, otro de gente con melenas, guitarras y cruces, cantando canciones folk como esta que tenemos de fondo. El caso es que esta versión cuajó mucho, mucho, mucho en Cataluña, sobre todo, claro está, en ámbitos catalanistas, puretas y cumbayas. Hay decenas de versiones, hasta tal punto que hay mucha gente buscado en internet, había gente que decía, he oído esta versión cantada en inglés, ¿de quién es? Como que le llegó a tener más popularidad que el propio Take Me Home Country Road de John Denver, cosa que me duele en el alma, pero tengo que reconocer que a mí me pasó parecido. Entre todas las versiones, afortunadamente, hubo una revisión hardcore, aunque quizá un poco alejada del sonido habitual del grupo. Y vamos a volver a 1992, año muy simbólico en Cataluña. Y no porque saliera este disco llamado Homo Homini Lupus, en el que HHH compartían con Vitus Dance, uno de los discos clásicos del hardcore, sino por otras cosas. En aquel disco, HHH hicieron su popular versión del Camiral, que en mi caso, de reconocer que conocí gracias a la versión que a su vez hicieron Tipu Axi y Cop en ese disco tan raro que sacaron los Cop cuando Juanra, su cantante, estaba en el talego. Pero lo que vamos a escuchar, por supuesto, para ir ya cerrando esta hoguera número 227 tan montañera, va a ser la versión del Camiral que hicieron los HHH, que suena así de particular. Tant són d'altes les muntanyes que m'amaguen tot allò que estimo. Com enyoro que el sol deixi el mar, la xavara blava i el badiu tot blanc, que mirar, que em duràs el país. D'on jo sóc, clara terra, aspre terra, el país. D'on jo sóc. Ella em mira, com diem-me, torna encara, però el retrat que guardo. Si sabia que la puc trobar, ja passo l'aigüeta, sense poder negar. Camí ral, que em duràs, el país. D'on jo sóc, clara terra, aspre terra, el país. D'on jo sóc, sento l'olor penetrant de mar a selva i sempre el cant del rossinyol em diu. Ella encara jura la finestra per si el veu tornar pel camí, pel camí. Camí dalt, que em duràs el país. D'on jo sóc, clara terra, aspre terra, el país. D'on jo sóc, camí dalt, que em duràs el país. I a l'amor, mare terra, dolça terra, el país. I a l'amor,